y en este caso es el turno de Santa Feria Atelier, que acompaña a emprendedores. Una emprendedora que acompaña a emprendedores, nada más y nada menos. Y que les enseña cosas, ¿no? Para algunos, nada, para poder hacer, me imagino, algo decorativo en la casa que quieren aprender, y otros que se quieren largar, ¿no? Como emprendedores propios en determinada taller. Son talleres intensivos y son distintos, y está muy bueno lo que ofrece. Desde Córdoba, Santa Rosa, y vamos a preguntarle por qué, llega Maru Alba de Santa Feria Atelier. Hola Maru, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Qué lindo tenerte acá en este espacio, viendo ahí en Instagram toda la cantidad de cosas que han hecho realmente. Bueno, qué lindo a ustedes por acordarse o por visualizar este espacio que tan feliz me hace a mí y espero que a mucha gente también, por invitarnos a su programa. Por favor. Veterinaria, pero sí. ¿Pateaste la silla? ¿Qué pasó? Pateé el tablero. El tablero. Sí, sí, en realidad yo soy veterinaria de profesión, siempre he sido bastante, bastante inquieta, entonces siempre estoy haciendo como varias cosas a la par. Y bueno, y así de a poco nació Santa Feria, porque realmente no fue que yo me dije, bueno, yo voy a crear esto. No, fue como que una cosa fue llegando a la otra. Y yo vi en Santa Rosa la necesidad de, no solo de un lugar donde la gente aprenda, sino un lugar de esparcimiento, de recreación, porque en realidad a mí, básicamente, bueno, como lo que dice nuestro eslogan, a mí me gusta decir que somos un taller de aprendizaje, de talleres y de amistad también, porque básicamente lo vemos como eso, como un lugar de encuentro. Ya lo creo. ¿Y cómo surge? ¿Por qué Córdoba-Santa Rosa? Partamos de la base de ahí. De la base. Bueno, porque yo en realidad vivo en Córdoba. Vivo entre Córdoba y Santa Rosa. Tengo como el corazón dividido. Y yo en realidad empecé acá, yendo a los pueblos y todo eso. Sí. Y bueno, y después dije, ¿por qué no en Santa Rosa? Así que la verdad que al principio, con mucho miedo, decir esto andará, no andará en Santa Rosa. Y la verdad que desde el principio tuvimos como re buena llegada de la gente, súper sorprendida. Y así empezó de a poquito. Empezamos con tapicería. Sí. Y bueno, y después seguimos agregando todo tipo de talleres, porque en realidad hacemos un montón de talleres. Y fue creciendo y terminó siendo lo que es hoy en día, que hizo que yo dejara la profesión. Que me sigue gustando, soy veterinaria de profesión, pero sí. Realmente hoy día lo que me hace feliz y me llena los días es, sin lugar a dudas, Santa Feria. ¡Qué lindo! Tal cual, llega más. También estaba viendo hasta taller de marroquinería. De todo, de qué todo. Bárbaro, no sé, completísimo. No sé si Paula, Gaby, ¿quién está hablando? Gaby. En realidad, Gaby, bueno. Yo en realidad, al principio, cuando Santa Feria empezó, llevaba profes especializados en cada cosa, cuando podía, desde Buenos Aires, desde Córdoba. Y bueno, después, como a todos, nos tocó la pandemia, así que hubo que reorganizar un poco el tema. Así que hay algunos talleres que damos gente de Santa Rosa y otros talleres que entro profes de otras provincias. Ahora, obviamente, de forma diferente, siempre con los profes hisopados, con los barbijos puestos, con grupos reducidos y salones grandes. Así que tratando de amoldarnos nuevamente esta nueva realidad para hacer las cosas bien y que nos permita seguir trabajando y contentas. Qué bueno, qué seguro. Bueno. ¿En Córdoba también lo realizás? En Córdoba también. Ahora estoy más tiempo en Santa Rosa, pero en Córdoba también. Ahora estoy más asentada básicamente en Santa Rosa. Pero también. Y bueno, y ya empezamos también a salir a los pueblos, en La Pampa, cosa que a mí me gusta bastante. Así que súper súper contenta. Qué bueno. Te digo, Maru, que quiero tener tu vida en este momento. Bueno, cansa un poco, sí. Pero la verdad que, bueno, yo en este momento no lo cambiaría. Yo siempre digo que estamos para enseñarle a la gente y para que, aparte, se divierta. Y la verdad que cuando veo que hay chicas que se ponen su microemprendimiento y que me escriben y me dicen, mira Maru, no voy a olvidar nunca la primer chica que me dijo, que es una chica que se puso un microemprendimiento de tapicería en su momento, sí. Y me dijo, mira, me cambié el auto gracias a esto. Ah, y desde ahí no paró. Qué bueno, qué bueno. Maru, veo muchas fotos de sillones Acapulco. ¿Lo hacen ahí en mismo desde Santa Feria? Todo ahí, todo. Esto es un taller que principalmente va destinado a mujeres. Sí. Pero como verás, también se nos están sumando los hombres. Qué sobre bueno. todo en esos trabajos, como por ejemplo los sillones acapulcos, que son sí. trabajos con que hay que hacer fuerza por ahí, pero son la ¿cómo es? La vedette de la temporada, totalmente. Los sillones acapulcos. Sí, sí, también son hacemos electricidad para mujeres, marroquinería, tejido, pintura, de todo un poco. Qué lindo. ¿Y todo eso lo vas enseñando vos o contratás a gente que va enseñando? Depende. Hay algunos talleres que los doy yo y hay otros talleres que lo dan otros profesores. Eso uh-huh. de acuerdo a cuáles son los talleres y a si yo estoy en Santa Rosa o no estoy en Santa Rosa, porque yo soy media nómade. De hecho, ahora te estoy hablando desde el medio de las sierras. Qué lindo. ¿En qué lugar? Ahora estoy en Unquillo. Qué lindo, no, qué lindo lugar. Maravilloso. Envidiable lo tuyo, Maru, también. Suele pasar, sí. Qué bueno. Pero bueno, no, la verdad que también, como te digo, el corazón dividido con Santa Rosa y la verdad que tener Santa Feria allá me permite siempre volver, estar en contacto con la gente de Santa Rosa, con mi familia, con todo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, te vamos a ir a visitar a Unquillo cuando vayamos, ya te vamos diciendo, Pero más vale, están todos invitados, todos invitados. ¿Está la iglesia de Bufa hoy por ahí o no? ¿Cómo? ¿Está la iglesia de Bufa por ahí? Es muy cerquita, mira, hay poca gente que la conoce. La verdad que acá en esta zona es una maravilla lo que es la capilla de Bufa, pero es muy poco conocida. Por eso me sorprende que gente de La Pampa hable justamente de la capilla de Bufa. Es lindo para contarle a la gente que existe ese lugar y que es una maravilla y es súper interesante la historia. Tal cual. Bueno, porque estuve ahí, no, yo nos, ambas dos vivimos en Córdoba, estudiamos ahí comunicación, bueno, yo locución y nos vinimos para acá ahora, pero siempre me queda mi corazoncito en Córdoba, yo siempre digo, viste que... A Córdoba siempre se vuelve. Ojalá, a mí me encantaría poder volver realmente, tengo mi corazoncito ahí partido, de hecho, con esta pandemia... no he podido viajar, lo que me hubiese gustado siempre, una vez al año, aunque sea me iba, y la extraño mucho. Y uno de cuando vivía allá, no me acuerdo cómo surgió ese viaje a Unquillo y a la iglesia de Bufa. Me acuerdo de una tarde de otoño, pero hermosa, hermosa, y me quedé muy sorprendida con el paisaje de Unquillo. Bueno, de todo, lo que es Córdoba es maravilloso. Que sí, tengo el gusto de estar muy, muy cerquita de ahí, de la capilla. Mirá vos, claro. qué lindo ese contacto. Maru, sí. y bueno, y ahora con respecto a Navidad, hiciste un par de talleres que tuvieron que ver con velas y con mucho relacionado ahí a la Navidad y a las fiestas. Con todo, la verdad que, mirá, básicamente hay talleres que los elijo yo, hay talleres que los veo en otros lados, porque obviamente yo no inventé la pólvora, ¿no? Hay talleres que los veo en otros lados, por ahí en Buenos Aires, viste que muchas veces seguimos tendencia de Buenos Aires, y hay otros talleres que la misma gente me lo pide, me escribe, che, ¿por qué no traes esto? Mira, vi esto, ¿por qué no hacemos esto? Así que la verdad se ha formado como una fraternidad y te soy sincera, últimamente hasta, por un lado está bueno, por otro lado no, pero hasta no he podido anotar gente porque ya las mismas alumnas de siempre me llenan los cupos, o sea que se anotan en todos los talleres, tengo las alumnas pupilas, les digo yo, que van a todos los talleres, los repiten, así que bueno, contenta por eso. Y lo que me gustaría contarles, que vos creo que lo mencionaste en realidad, que todos los talleres que hacemos nosotros son de tipo intensivo, ¿sí? No damos clases semanales, digamos todas las semanas, porque por ahí con la vorágine que estamos actualmente, no podemos todos los martes, lunes ir a un lugar. Entonces nosotros hacemos talleres de 3, 4 o 5 horas en los cuales la gente va, asiste al seminario, aprende la técnica de lo que sea, de marroquinería, de pintura, de tejido, de electricidad, de lo que sea, con los colores a elección, las telas a elección, las pinturas a elección, todo eso es a elección, y se va a su casa habiendo aprendido la técnica y con el producto listo para ya ponerlo en su casa y en el caso de querer ponerse a producir, obviamente. Qué lindo. Qué bueno, qué bueno. Maru, estamos en este programa y sobre todo en las últimas semanitas, y bueno, ya entrando en fin de año y en el próximo año que se viene, estamos de balance. A cada entrevistado le vamos consultando su balance. Con respecto a Santa Feria. con respecto a Santa Feria, ¿qué balance haces? Y también contarnos qué productos fueron los estrellas. Talleres, o los talleres más también. Sí, sí, por supuesto. Bueno, te empiezo por la última pregunta que es más fácil de responder. El taller estrella de este año ha sido el de Manta XL. Yo me reía porque decía, estoy podrida de ver las mantas XL. Esa que se hacen con la lana gorda, ¿vieron? Sí. Porque aunque no lo crean, creo que también tuvo mucho que ver el tema de la pandemia, que estábamos todos medio encerrados, ¿viste? Que la gente también tuvo el espacio para hacerlo. Hay gente que tuvo el espacio, el tiempo para hacerlo. Y hay gente que lo necesitó como un cable a tierra. Entonces, en febrero, con 40 grados de calor, el febrero pasado, empecé a dar cursos de manta XL. O sea, y llegamos a noviembre de este año y seguía dando cursos de manta XL. Así que la verdad que sin lugar a duda tengo que decir que este año las mantas XL han sido el curso del año, en todo momento, sin lugar a duda. Mirá vos, sí, he visto, como decís vos, ¿no? Mucho veía, entonces por eso fue media capciosa la pregunta, porque me imaginé que venía por ese lado de la manta, sí. Sin lugar a dudas es la manta XL ha sido, pero nadie le compite a la manta XL. Mirá. Aparte las chicas después compran insumos, me compraban los insumos y muchas se pusieron a vender. La gente se por ahí, yo les digo, ustedes van a creer que yo las estoy cargando con esto, estoy haciendo marketing de que esto lo pueden vender. ¿No? Y las chicas dan fe de que con muy poco inversión inicial, porque no se necesita mucho más que lana y nuestras propias manos y una agujita súper barata, han empezado a vender y ha habido chicas que se han puesto su propio microemprendimiento de mantas XL, mantas y almohadones, así que está buenísimo. Qué bueno. Y eso a mí me reconforta un montón, porque yo justamente estoy para eso. Eso con respecto a la primera. Y con respecto a la segunda, de balances y como todos. La verdad que creo que a todos el tema de la pandemia y todo eso nos desestabilizó un poco. Tuvimos que reacomodarnos a nuestros trabajos, sobre todo los independientes. Esto golpeó mucho a los emprendedores. Pero por suerte estábamos todos acá saliendo a flote y todos juntos de nuevo. Así que para mí, positivo, estamos sanos, estamos acá y Santa Feria me demostró que aún con la tormenta sigue ahí firme como rulo de estatua. Qué bueno escuchar eso. Maru, ¿cómo te encuentran? Y bueno, la otra pregunta, si pensás hacer algún taller más antes de finalizar el año. Mira, antes de finalizar el año tenía planificado ahora para antes de Navidad. Un par más de productos navideños, tipo coronas de Navidad y todo eso que la gente pide mucho. Pero ahora estamos como reacomodando porque justo se me prolongó la estadía acá en Córdoba, así que creemos que no, que ya Santa Feria dio por finalizado este año. En realidad era unos últimos cursitos que por ahí las alumnas pedían. Sí. Dijimos, bueno, los voy a dar, pero me parece que no llegamos. Bueno, ¿y cómo nos vamos enterando de los distintos talleres que se van a ir dictando y todo eso? ¿Cómo te contactamos? Contale a la gente. Bueno, la gente nos puede encontrar en Instagram como santaferia.atelier, ¿sí? Las letras son rositas, yo siempre le digo a la gente, la imagen es Santa Feria en rosita con un perrito tipo Chihuahua, para que puedan ubicarla fácilmente, igual que en Facebook, y si no, a mi teléfono personal, que soy un poco colgada, porque tengo muchas preguntas, pero siempre respondo. Les debe haber pasado a ustedes también cuando intentaron comunicarte, pero siempre termino respondiendo, así que todas las dudas que la gente pueda llegar a tener, me pueden encontrar por esos medios. Maru, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme y bueno, y nos estaremos reencontrando. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, chicas, por visibilizar a todos los emprendedores de todo tipo. La verdad que este tipo de programas, en realidad como el de ustedes, ayudan un montón. Yo no sabía la difusión que tenía en Santa Rosa todo este tipo de cosas y la verdad que después me llama la gente y me dice, ay, te escucho en tal lado, te vi en tal lado, qué bueno, qué buena onda. Así que la verdad que ayudan un montón y eso está buenísimo. Así que agradecer de parte de todos los emprendedores, creo que todos piensan lo mismo, a gente como ustedes que hacen esto posible. Por favor, muchísimas gracias Maru. Buen comienzo de año, ¿eh? Disfrute un quillo buen por nosotros. Para ustedes, chicas, que anden muy bien. Chao, chao. Chao, chao.